buenos días, muy buenos días. Fin de semana agitado este, tremendamente agitado, con aguas revueltas y además, se diría, deliberadamente revueltas. El presidente de la República llama al embajador y el gobierno insiste ante Europa por el carácter terrorista del MRTA, así dice el titular de Perú 21, y Alan García sigue creando un conflicto diplomático entre el Parlamento Europeo, la Eurocámara de Estrasburgo y el Perú, como si el Perú pudiera estar representado por él, en el estricto sentido de la palabra representación, y como si el Perú no fuera la pluralidad de intereses que es. Este monopolio de la verdad al que pretende el doctor García es el mismo que pretenden los medios de comunicación que le sirven. A propósito de medios de comunicación que le sirven, hoy día el doctor Alan García estará en La Ventana Indiscreta en una entrevista exclusiva con su exclusiva periodista Cecilia Valenzuela, formulando las preguntas de rigor, las más ásperas, las más esperadas, con las réplicas más fulminantes y las inquietudes más solventes en relación a lo que demanda el pueblo, es decir, un poquito de chorreo, por favor, señor presidente, aunque sea unas gotitas, aunque sea una gotera, si no es chorreo, unas gotitas, porque el drama del doctor García es que efectivamente viene el señor Moratinos y dice, qué bien que está esto, sí pues, pero el señor Moratinos no se pasea por ninguna barriada, porque el señor Moratinos se va del hotel a palacio, del palacio al hotel, del hotel a la cena, de la cena al hotel, y dice, qué bien que esté esto, pero es un ejemplo. El señor Moratinos, por supuesto, está en la calle. Cree que Lima es lo que él ha visto, y cree que Perú es España, y cree que García es Zapatero. No, señor Moratinos, no vuelva al Perú a decir bobadas. Las cifras están muy buenas, sí, para usted, para la Unión Europea, para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial. No hay duda, las cifras azules son rozagantes, son estupendas. El problema es, señor, que esas cifras no se están traduciendo en mejora social y en derrota o comienzo de la derrota de las desigualdades. Ese es el gran drama. Ese es el gran drama. Con 7% de crecimiento en los últimos años, con 85 meses de crecimiento continuo del Producto Bruto Interno, el empleo apenas ha subido en 500.000, señor, en 500.000. Y tenemos una pobreza oficial reconocida de 41,8%, señor, 41,8%, y de extrema pobreza 22%. 22 de extrema pobreza, señor Moratinos. ¿Sabe usted lo que es extrema pobreza? Extrema pobreza es lo que le pasaba a su familia si hubiese sido republicana cuando ganó Franco. O sea, hambre. Así de sencillo. La hambruna de la posguerra española, eso es la extrema pobreza, pero crónica, aquí en el Perú.